Si tu vida fuera una sitcom, ¿qué nombre tendría el episodio de hoy? Ave Fénix. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo. Lo que surja. Vale. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña una comicaza que espero no equivocarme con su nombre. Se llama Aranzazú. Aranzazú. ¿Lo ha dicho bien? Lo has dicho bien. Claro, al estilo latino. Eso, sí. Sin pronunciar la Z. Pero bueno, espero que me lo perdone. No, pero bien. Bueno, tú eres no solamente cómica, sino también eres actriz. Sí. Tienes una carrera con una buena trayectoria como sí, actriz. Sí. ¿Hace cuánto comenzaste con la comedia? Pues empecé hace 4 años o 5, lo que pasa es que lo dejé. Ajá. Lo dejé. ¿Qué pasó? ¿Por la pandemia o algo No, así? porque tuve pánico escénico. ¿Ah, En sí? una actuación, en un open. Te quitaron la cuarta pared y te dio pánico. O sea, y me quedé ahí desnuda, vulnerable, lo pasé fatal. Dije una premisa con un remate. Y cuando me bajé del escenario, porque dije, lo siento, y me bajé, dije, yo esto lo hago para divertirme, no para sufrir. Entonces tuve un parón y luego, pues hace 1 año y medio, he vuelto otra vez y he vuelto con una fuerza después de haberme caído tanta hostia, se puede decir. Sí, claro, lo que Vale. quieras. Aquí no hay censura, esto es una Vale. radio libre. Ahora sobre el radio no censura a nadie. Vale. Una hostia tan grande, pues ahora ya. Como que esa hostia me hizo ser más fuerte. Qué guay. Bueno, aquí no sé si has escuchado otros capítulos del podcast, pero aquí tenemos un juego mítico, venimos a jugar y somos un podcast donde el humor que reina es el surrealismo. Vale. Hay un juego que se llama el que prefieres. Yo te pongo dos opciones, es decir, opción A y opción B. Vale. Entonces tú tienes que elegir A o B, no puedes ni fusionarlas ni inventarte una tercera. Vale. Es como que A o B o muerte, Vale, ¿vale? Sí vale. va. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres, tener que actuar siempre usando un traje de unicornio o que tus shows siempre sean interrumpidos por un mariachi cantando al azar? Sin duda. ¿Es de? No. Unicornio, Todo fantasía. ¿Y te sentirías cómoda actuando con vestido de unicornio? sí, me encanta disfrazarme. Me Me encanta. encanta. Tú eres todo fantasía. Todo, sí. ¿Y cómo comenzarías el show saliendo ahí de unicornio? Pues imagínate, ¿eh? Tirando purpurina, brilli. Sí. Toda una fantasía. Todo fantasía. Qué guay. Y es que Sí. lo tienes clarísimo, además. Clarísimo. La verdad que sí. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los micrófonos que uses te hagan sonar como Darth Vader? ¿Sabes quién es Darth Vader, no? No, a ver. Luke, yo soy tu padre. Sí. Oh. Aunque cada vez que subas al escenario te reciban con una ovación de 10 minutos antes de decir una palabra. 10 minutos la gente Pues la aplaudiendo. ve. Tú Sí, dices, no, no. mira, súbeme el ánimo. Sí, me encantan los aplausos. Bueno, Sí, sí, te sí. sube el ego a Claro, millón y ya imagina 10 cuando comienza. minutos. Cuando el mayor aplauso que he tenido ha sido 4 minutos y medio. ¿Y lo has contado? No, lo que pasa es que lo grabé. Y como lo grabé, pues entonces sé cuánto tiempo estuvieron. Ah, yo iba a decir, ¡ay, qué friki! ¿Cómo has contado? A ver. ¿Qué prefieres, escribir un guión que gane un Oscar, pero que nadie sepa que es tuyo? ¿O ser reconocida por una obra que solo entiende tu gato? La. ¿Prefieres así como que ganar un Oscar y que tipo Trumbo, que nadie se enteró, anónimo, Sí. y no puedes ir diciendo, wow, fui yo? Bueno, pero es un Oscar, ¿sabes? Y yo sé que lo he ganado. Entonces, para mí ya es satisfactorio. Un Oscar. Y cuando tengas el Oscar en casa, dices, ah, eso seguro que es una réplica. Bueno, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero lo Tú, lo importante, importante es lo que pienses tú de ti mismo. claro, tú eres de ese team, Sí, Ave haces Fénix. yoga, ¿no? Hago yoga, hago pilates, hago kickboxing. Wow, ¿y eso lo haces desde hace cuánto? Pues prácticamente toda mi vida soy especialista de cine. Ah, Soy mira. Stu. O sea, que tú eres de la que se lanza por ahí. No tanto, soy más de las que pelean. Manejo de armas, Okay. peleas. Las que se tiran de sitios así un poquito ya más, te ponen una doble. Porque salvo que te pagues tú la producción, como Tom Cruise o esas eminencias de Hollywood, te ponen una doble porque imagínate que te torces un tobillo, hay que parar un rodaje y eso es muy caro. Claro. Pero luchar y todas esas cosas, ahora, algún golpe me llevo, te lo digo, ¿Sí? sí. ¿Te han quedado algún moretón, así, un ojo morado o algo? No, no, tanto no, pero Mira, dolor sí, de que se te caiga bien encima, y después sí. el vecino está bien, tu pareja te trata bien. Las gafas así, el sol, la gorra. De hecho, ahora tiene aquí un trozo de una raja y se la está Por eso me he tapando. puesto la gorra. Bueno, para que la gente que nos está escuchando también nos pueden ver. Nos pueden ver por YouTube, por Facebook y por Twitch de Monologamia. Y así pueden ver lo guapa que es, además. Hoy, muchas Y está gracias. toda rosa pink. Sí. O sea, y ya se pueden imaginar cómo se vestiría Con mucho brillo, brillo y mucho color. de Ya te he dicho empezando el programa que Y tú era la ave Fénix. con tu cuerno. ¿Por Sí. qué has decidido ser el ave Fénix? Porque el ave Fénix es una transformación todo el rato. Todo el rato, ¿no? Y me siento muy identificada con el ave Fénix. Sí, es verdad que tienes ese rollo de que vas al yoga, ave fénix, eres como muy espiritual, que Sí. no combina con la vida del cómico, la verdad. ¿Cómo te sientes dentro del mundo de la comedia siendo una persona tan sana mentalmente? Pero es que también tiene algo que ver, porque el mundo espiritual o es transmitir emociones, ¿no? Y, jolín, qué mejor que hacer reír, ¿no? A la gente, pasar un rato divertido contigo. Entonces, estás muy unido, ¿no? Al final es hacer sentir y hacer sentir bien. ¿Y qué mejor que reír? Claro. ¿No? Claro, lo que pasa es que yo soy más de hacer reír desde la desgracia, ¿no? No desde lo espiritual. Hombre, la verdad que la comedia es dolor y verdad, ¿no? Sí. Contas tus mierdas, Tus movidas. tus movidas, tus desgracias, pues eso, le das la vuelta y haces reír. Que al final, por muy espiritual que tú seas o tal, no eres Buda y todo te sale bien. Claro, vives tus mierdas Vives igualmente. tus mierdas Tienes igualmente. una semana, 2 semanas sin móvil. Tres. Tres. Tres. Y esto te sale para hacer un monólogo sobre Sí. tecnología y lo mal que se va si no las tienes. Es que O no, sea. casi no sé llegar aquí. Yo antes era así de estos de mapas, pero ¿quién tiene mapas ahora? Y eso que me he estudiado para venir hasta aquí, pero sin Google Maps, sin Instagram, sin WhatsApp, sin mails, sin teléfono, ¿qué haces si te pierdes? Claro, estuviste a punto de imprimir en el mapa de Google Maps. Realmente sí. Bueno, ahora que estamos hablando de hacer reír, ¿qué prefieres? ¿Hacer reír solo a niños pequeños o solo a señores mayores con boina y bastón? Señores con boina y bastón, sin duda. Yo tendría que llamar gente antes de entrar al show, ponerle un bastón y una boina, o si no, no se Total. van a reír. Escucha, es que yo soy de pueblo. Eso para mí es. Yo soy Navarra, o sea, la chapela, por favor. La chapela de Euskaldun, es que la llevan. Me imagino tú así, no sé, en cualquier sala de comedia, en el Jaleíto, Sí. que además ella tiene un open todos los domingos, Sí. hazte promoción, que está muy bien, Vale. además el sitio mola mucho. Sí, el Jajaleíto en la calle Oriente número 4 en La Latina. Ahora no hago todos los domingos porque, por suerte divina, no puedo porque me salen otros bolos en otros sitios y no me da tiempo para organizarlo. Pero la verdad que es un sitio muy divertido. Os invito a todos a que vengáis y si hay algún cómico o una cómica, pues que me escriba por Instagram. Que Vale, quiera ahora paso. participar en el Open, claro. Claro. Bueno, de público y de todo. Los que queréis venir, a lo que sea. Ah, muy bien, o ¿Y sea, ¿nos tú? invitas? A Sí. ti, sí, tú sabes que ya eres bien recibida siempre. En Genial, serio. genial. Cualquier domingo de esto te digo, mira, quiero probar unas cositas y Pues voy. como si quieres venir este domingo. Bueno, ya lo hablamos. Entonces, me imagino tú en el jaleíto, con un montón de boinas y bastones, dándole a todo el mundo, no, aquí es obligatorio tener un bastón y una boina para poder ver la actuación. Total, me encanta. Y como cosa mágica, es que de pronto la gente descojonando. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que ya esos señores me transmiten, no sé, generosidad, empatía, humildad, y son como de mi tierra. Es que en mi tierra van con la chapela, ¿sabes? Que es boina, la boina. Y es que me, no sé, me produce ternura. Tú eres navarrica, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo dejaste Navarra? Uf, muchísimo, muchísimo tiempo. Yo me fui, bueno, con 18 me fui a vivir ya a Pamplona, a la ciudad, y luego con 21 me fui a Barcelona. Uh-huh. Estuve un montón de años donde me saqué la carrera de actriz, y ahora pues llevo 18 aquí. Ya podéis sumar para más o menos pensar la edad que tengo, que no la voy a decir. No, no la suméis. Sea un número, pasa. Pasa. ¿Pero qué necesidad tiene la gente de saber la edad de la ninguna. Gente? Unicornio. Unicornio. ¿Edad de ¿Cuántos años tienes? Unicornio. Unicornio. Ahora va a ser esa nuestra respuesta, unicornio. Vale. Y el que le pregunte nada y no la quiera decir, diga unicornio. Venga, a partir de ahora, venga, vamos a poner el trending topic. ¿Cuántos años tienes? Unicornio. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que cuentes un chiste caiga confeti desde el techo o que el público tenga que responderte cantando? Sin duda ninguna la A. El confeti, yo sabía por dónde iba la respuesta. Yo dije, con lo brille que es el confeti. Por supuesto, joder, me encantaría. Y algún día lo haré. Tienes que contratar un teatro donde puedan. Me encantaría, soltarlo. Me encantaría. Así estilo como cuando hagan el botón de oro en Costa Rica. Sí, aunque luego les ayudaría a recogerlo, de verdad, pero me encantaría. Saldrías tú con la escoba. Con la escoba. ¿Tan feliz? A mí me hace gracia porque en Got Talent a veces dan el botón de oro y mientras están celebrando ya están los tíos atrás con la escoba diciendo vamos a recoger esto rápido que después nos vamos tarde. Y salen en pantalla con los escobones quitando mientras el otro está llorando de la emoción y lo están abrazando, están con las escobas. Yo era en Navidades de comprar confeti y serpentina y mi madre me decía, por favor, Aránzazú. Este año no, que luego estoy 2 meses sacando confeti. Y para mí, o sea, siempre serpentinas, confetis. Es que me encanta. Es que me parece tan bonito. Bueno, nos están viendo alguien por Twitch, nos ha saludado. Astro Viemo. Hola. Mira que tenía mucho tiempo que no me conectaba porque tuvimos un problema técnico con la radio. Y entonces no estaba haciendo las conexiones hasta que no se arreglara. Y entonces ya estoy volviendo al ritmo. Y me encanta que haya hecho esto. Y claro, me encanta además con gente buena aquí. Qué guay, gracias. La semana pasada tuve a Gustavo, la anterior tuve a Daniel Colón y ahora tengo aquí a Aránzazú. Es que aquí nada más vienen comicazos. Gracias. Me encanta. Y la presentadora... Ah, bueno. Ojo. Ah, bueno, bueno. Ojo con la presentadora. Ya esa es otra cosa, pero déjame sacar mi humildad. ¿Qué prefieres? Que cada vez... tener un público que siempre aplauda, pero nunca se ría. Ajá. O tener uno que se ría, pero que nunca aplauda. Ese suele pasar a veces. Pues mira. Esto de reírse y no aplaudir. Pues mira, que me aplaudan. Que me aplaudan, porque significa que si me aplauden es que les gusta, aunque sean de risas, así como de risa para adentro, como digo muchas veces, no ríes para adentro, sacarlo. Sí, es verdad, es muy triste. A veces cuando tienen así y luego dice, me ha encantado, sí. ¿Y yo en qué momento? Sí, entonces por lo menos, yo qué sé, si aplauden, dices, ostras, pues bueno, pues les gusta. Uh-huh. Me dan señales. Entonces que aplaudan. Que aplaudan. O sea, percibida. Sí, que aplaudan. Ya con eso ya tú estás tranquila. Mira, me ha entrado el chiste porque me lo han aplaudido. Con la risa no estás tan segura si les ha gustado lo suficiente. Claro, pero los aplausos sí. Y ahí mides el timing. bueno, el What If. What If es una sección que uh-huh. tengo que es el qué pasaría si. Es una técnica de comedia. Vale. ¿No? Entonces vamos a entrar en el mundo surrealista. Imagínate qué pasaría si. ¿Qué pasaría si un día te despiertas y descubre que todo lo que dices se convierte automáticamente en un eslogan publicitario? ¿Qué harías con ese don? Wow. Pues aprovecharlo. Mira, Aranzazu Etxeberria. Sí. Más lista cada día. Aquí tenemos a una persona que le tenéis que pagar, vamos, en oro. Eso es. En oro. Aranzazu Etxeberria no se queja y se ríe. Todo, todo, todo. Bueno, me encantaría. Y haría todo un show de slogans, un espectáculo solo de slogans. Pues sí, claro, sí funcionarían, claro. Me parece divertido. Yo creo que la gente se reiría Yo mucho creo que y también. que la gente te cuente algo y tú saques un eslogan Al de final eso. sería una premisa, un remate, un premisa, un remate. Y todo el rato Pam, pam, eslogans. Sí. metralleta. Me encanta. ¿Y qué pasaría si tus chistes se conviertan en realidad al contarlos? ¿Seguirías haciendo comedia o empezarías a usarlo como arma de caos controlado? Pues mira, la verdad que si mis chistes Sí, se sí, sí. hicieran realidad, no tendría tiempo porque tendría muchos novios. Sí. Conviertes un solo novio en tres y en cuatro. Y más. Novios y novias. Ah, sí. Sí. En mi show hablo de mis novios y mis novias. Por lo tanto. Dices, ¿cómo esta muchacha tiene tiempo para tener tantos novios y Sí, novias? sí. De hecho, tengo un chiste que alguna vez cuando me ha venido algún vecino a verlo, me dicen, oye, ¿y quién es ese? Digo, ¿es mentira? No me lo inventa. Porque los describo, entonces ellos los visualizan. Claro. Morenazo, de ojos verdes, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, luego me dicen, oye, ¿quién es ese vecino? Porque yo digo que estoy con un vecino, bueno, pues bla, bla, bla, bla. Y claro, y luego Claro, me y dice, no dicen, soy yo porque no lo está describiendo y no soy yo. Claro, no soy yo y dónde está, que lo quiero ver. Claro, ¿cuál es Para ese declararme la vecino? vista, porque claro, es que lo escenifico tan guay, tan guapo, que lo quieren conocer. Es totalmente inventado. Sí. ¿Y te inspiras en historias de otras personas para hacer chistes? A veces sí. ¿De A alguna veces sí. amiga? A veces sí. ¿Pides permiso o no? Sí, de hecho, a ver, no sé, a ti te pasará. Yo voy con mi WhatsApp conmigo misma y digo, espérate un momento, que esto lo tengo, que hay veces que valen y a veces que no, pero yo siempre estoy con mis notitas de voz. Dice, esto para mi show. Esto sí. Yo tengo un bloque entero de una persona de contarme una historia y decir, ¡buah! Sí. Esta historia es espectacular. Y le he dicho, ¿me la dejas contar? No, pero no me nombres. Y yo no, yo voy a decir que me ha pasado a mí. Claro. Y lo voy a contar. Claro, lo condimento con los chistes, pero la historia ya era graciosa de por Claro. sí. Sí. Y más o menos son 5 o 6 minutos de una historia que no es mía. Claro. Y es que además hacer esto es coger todo lo que oyes, lo que escuchas, lo que te pasa, lo que tienes a tu alrededor y transformarlo en comedia, ¿no? Claro, te inspira. Pero todo. El cómico tiene que vivir, porque si no, Y la comedia es dolor y verdad. es verdad. Es dolor y verdad. Es verdad. Verdad, verdad, Verdad. Con mucho eco. Bueno, hay un juego que se llama Fake o Totalmente True. Venga. Yo te pongo una noticia y tú tienes que adivinar si es falsa o es real. Si es una noticia fake news o... Aquí la voy a cagar un poco porque No, yo vivo, bueno, no. aparte no tengo móvil, La comedia es cagarla. porque vivo totalmente en mi planeta de unicornios y fantasías y brillo y con mis mierdas, pero apartada del mundo real. Muy apartada, ¿va en serio, eh? Sí. Tú estás en tu Muchas. mundo. Sí. Hay muchas veces, ¿te has enterado de esta noticia? ¿Qué? Y ha pasado, y bueno, catástrofes y cosas, y no, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a esto. Venga, Tampoco vamos es a tan, ver. no son catástrofes lo que te voy a contar. Venga. Un estudio, casi todos son con respecto a estudios. Un estudio recientemente de la Universidad de Cambridge ha revelado que las personas que hacen reír tienen un 20% más de probabilidades de ser mordida por perros, debido al tono de voz que utilizan al contar chistes. ¿Fake o totalmente true? Tienes que argumentar por qué crees que es fake o es true. Yo creo que es fake. ¿Por qué? Cuéntame. Porque las voces de los cómicos son totalmente normales. No, pero es la forma como cuentas El chiste. El chiste. Entonces tenemos como una forma de hablar también. Es que yo me llevo también con los perros, tía. Tengo un perro. ¿Sabes? Entonces, es que no sé, ¿sabes? Me voy, estoy todo el día en el parque con perros. No sé, no tengo ningún conflicto con ningún perro. Entonces yo lo he mirado por mi lado. No sé a ti si te ha mordido algún perro, pero a mí no. Bueno, a mí mi gata, ¿me entiendes? Cambridge. A ver si es fake. A ver. Es totalmente fake. Ah, me pero a ver si la Universidad de Cambridge averigua si mi gata me araña tanto es porque soy cómica y en la forma como hablo. Yo creo además que los animales tienen no un sexto sentido, sino un octavo sentido. Sí. Y si muerden es porque sienten miedo o porque, por ejemplo, mi perra gruñe a la gente que no le gusta. Sí. Y no eso es por cómico, por cómo, cómo habla. Algún cómico sí que no le gusta. ¿Cuál ha sido tu peor vuelo, tu peor show? Wow. Pues hace bien poco. ¿Sí? Sí. ¿Estás superándolo aún? Pero es que... ¿Puedes contarlo ya? Sí, sí. Ah, vale. Claro que puedo contarlo. A ver, normalmente siempre voy acompañada cuando me voy fuera, ¿no? Voy sí. con alguien. Y este era en Arroyomolinos. Y era la primera vez que me iba sola. Y esto fue hace una semana. Ok. Entonces, ya... El planteamiento de ir sola ya me daba como un poco ya de pereza. Era. Además, las premisas de todos los compañeros eran, buah, es un sitio súper chungo, ya verás, no te van a hacer ni caso. Me mandaron hasta vídeos diciendo, vas a ver que tú, que no te van a hacer caso, pero tú tira. Entonces yo ya fui acojonada, claro. ¿Sabes? Acojonada. Llego allá, me tomo un agua, claro, para mantener. Hay tres personas y me dice el camarero, pues no hay nadie. Yo creo que no se va a hacer. Y yo, bueno, vale. ¿Sabes que te tienen que pagar la mitad? Hombre, solo en gasolina. Y bueno, total, que llego allí y empieza a venir gente y me dicen, en vez de empezar a las 9:30, empieza a las 10. Digo, me espero. Y no, había un tío que se llama Gustavo, por cierto, y me empieza a hablar y tal, y bueno, pues ya me da conversación, salimos a echar un cigarro, tal cual, no te preocupes que yo te voy a apoyar. Hay como uno del pueblo ahí, pues ya me dice amigo de él, ¿no? Colega. ¿Eso amiga. ¿Dónde fue? En Arroyo Molinos. No digo el nombre del establecimiento. Sí, pero por favor, quiero saberlo luego. Vale. Cuando acabemos el podcast para saberlo, por si acaso. Vale. Y claro, y bueno, pues vinieron, a ver, estuvieron una pareja, otra pareja, una madre y una hija, el chico este que te digo, y otro chico. Y luego había gente en la barra. O sea, pero... que no llegaban a 10. No. A 10, vamos a por ahí. 2, 4, 5, 6, 8. 8, más luego 3 en la barra, pero gritando con su colocón. Que no estaban viendo el monólogo. ¡Eso lo digo! Pero incluso, claro, entonces, estás en un sitio que no te están haciendo ni puto ñetero caso, y la gente que te hace caso no te puede escuchar. Porque hay otros gritando. Claro. Pero yo tiré, Dianela, tiré, y terminé, y me sentí tan bien conmigo misma. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Y las 8 personas que sí te estaban atendiendo, qué tal? Bien. No, guay. Además, yo participo. Bueno, no fue tan mal, entonces. Pero porque yo no me lo tomé así. Claro. ¿Sabes? Porque le di la vuelta. Pero... Pero bueno, que lo que te habían comentado los compañeros era cierto. Es cierto, era es un mejor chungo. tener amor propio, no ir solo, y si puedes prescindir de ir a ese sitio. No por el sitio, porque la gente del local es muy agradable, pero no es un sitio de nada. Ponen un cómico a la semana y bueno, que igual hay otras veces que lo revientan, ¿sabes? Pero es un sitio para coger callo. Lo que pasa que yo, como era un reto mío de ir sola por primera vez a un sitio... Sí, ya querías hacer lo de ir y escogiste duro. Lo más duro que sí. Podías. Porque eso es muy, muy espiritual. Sí, entonces, y es como... Que yo quiero el reto de verdad, no quiero un yo reto... Yo no subí un escalón el jueves pasado. Yo voy a subir los escalones yo subí arrodillada. Yo subí una tapia. unos escalones de cemento arrodilladas sí, sin ningún con espinas, en chores. Con espinas. Yo soy la Jesucristo de la comedia. Absolutamente. A mí me pones una corona de espinas, sí, una cruz en la espalda y yo voy. Sí. Bravo. Sí, gracias. Felicidades, amiga. Luego también es verdad que hay más aventuras con Gustavo, pero la mía propia sola fue esta y fue la semana pasada. Muy bien. Ahora tu mejor vuelo. ¿No vamos a dejar este mal sabor de boca? ¿Mi mejor vuelo? El aplauso de los 4 minutos y medio. Ah, pero y además quedó grabado. Terminé llorando de emoción. ¿Y fue dónde? ¿En Madrid? Sí. Ah, qué bonito. Mm, en Gran Vía. Bueno, ya saben, 4 minutos, eso no es normal. No, 4 minutos y medio con la gente de pie y aplaudiendo y bailando y a lo loco y casi que sales de ahí llorando. En brazos. Yo salí, sí, salí llorando, ya, llorando porque hay tanto trabajo detrás, sí, tanto trabajo detrás. También hay veces que tú no estás seguro, ¿no? De decir, va a funcionar, no va a funcionar, voy a ser capaz de mantener una hora un show, pues sí. Y cuando te das cuenta de que eres capaz y que encima se te reconoce el trabajo, pues eso es para el alma. Es... Bueno, entonces no se pierdan a esta comicasa que tiene callo. Tiene callo, ha ido a un bolo chungo sola, sí, por decisión propia. Uh-huh. Y ha tenido una ovación de 4 minutos, que eso no es normal. Así que, ¿dónde te podemos ver? Pues mirad, me podéis ver los jueves en el Teatro de las Aguas. Ahora vamos a estrenar una sala nueva que se va a llamar El Sindicato, por Guzmán el Bueno. Oh, mira. Y en platea también mínimo una vez al mes. Muy bien. ¿Algo que quieras comentar en algunos proyectos que tengas? Pues ahora mismo tengo un problema muy... O sea, un problema. Joder. Tengo algo muy gordo, pero de momento... No lo puedes contar. No. ¿Que para ti es un problema o no? Para nada. Es el sueño de mi vida, no os digo más. Bueno, por favor, comprométete conmigo, que si sale después vienes a contarlo. Te lo prometo. Y vengo vestida, no de unicornio, pero... De novia. No. Que se va a casar. No, no. Es un proyecto. No, no, no. Es un proyecto. Es un proyecto, Laboral. Laboral. Laboral, y es uno de mis sueños. Ah, oh, qué bonito. Bueno, cuando te salga lo hago. Es que después no puedo decir vienes a contarlo, ¿vale? Sí. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aranzazu, por favor, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y te pueda ir a ver a los teatros, a los garitos, a donde estés. Vale. Pues es by Aranzazu, B-Y Aranzazu. Es mi Instagram y a partir de ahí pues ya podéis localizarme por todos los sitios porque tengo todo en el muro. Y seguidme. Sigan, que esto es muy importante para nosotras para poder seguir creciendo. Sigan Enseñando los Dientes desde la página web de Agora Sol Radio. También nos pueden seguir por iVoox, Spotify, YouTube. Y también síganme a mí, como Dianela Padrón, por las redes sociales, TikTok. Una cosa, ahora no puedo contestar, estoy sin teléfono. Por WhatsApp no nos escribe. Instagram solo si estoy en casa desde el ordenador, si no tampoco. Pero bueno, eso ya en nada va a tener un teléfono súper guay, o sea que no se preocupe. Voy a tener el teléfono. El teléfono, claro que sí. Síganos por todas las redes sociales y nos vemos en la próxima semana y a seguir enseñando la dentadura, tanto para bien como para mal. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti por invitarme.